Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión. No sabemos ni qué número, ya perdimos la cuenta, pero estamos en un nuevo programa de Del Otro Lado. Los saluda desde los estudios de Radio Universidad su servidor José Luis Domínguez, y pues conmigo está también el señor Enrique Aguilar. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, amables amigos, usted, como es costumbre, se la va a pasar bien hablando, reflexionando y bueno, recreándose con las vivencias de mucha gente. Hablábamos del otro lado, hoy hablamos de algo muy especial, de lo cual, bueno, se sigue hablando, siempre sí. Seguirá hablando. Ahora nos fuimos todavía mucho más allá de del otro lado, porque ahora andamos por ahí examinando incluso hasta otras galaxias. Usted sabe que a partir de la semana anterior empezamos a hablar acerca del tema de los ovnis, que... Bueno, en sí el tema de los ovnis no se refiere solamente a los aparatos, o sea, ahí está involucrado también, y no solamente también los extraterrestres, sino que también por ahí hay involucrados otros sucesos de carácter sobrenatural, como lo son, por ejemplo, los... ¿cómo se llaman? Los trazos o dibujos que han aparecido en algunos campos de Inglaterra. Está por ahí también involucrado, inclusive hasta el mismo Chupacabra se presume que es extraterrestre, que ni siquiera nos consta que exista el mentado Chupacabras. Y hasta te quiere dar risa, fíjate. No, pues ya me dio risa, pero bueno, continúa, por sí, favor. El mentado Chupacabras supuestamente es extraterrestre. Nosotros por aquí especulábamos que también Ricardo Muñoz era extraterrestre, pero no, ya me dijeron aquí Lalito Carrillo, que por cierto está en la grabación, que dice que no es extraterrestre, más es extrapotosino. Es que fíjate que tú así, rapidísimo, me dio risa por lo siguiente. Porque en una ocasión iba yo platicando con un taxista, entonces usaba yo mucho los taxis, y entonces no sé por qué salió lo del SIDA, de la pandemia de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces me dice, ya cuando empezamos a hablar del SIDA, me dice el taxista, me dice, y deje usted el SIDA, las enfermedades venéreas, dijo, las enfermedades venéreas. Dije, bueno, seguimos platicando, íbamos a un trayecto largo, y después salió lo de Chupacabras, y entonces yo con mi escepticismo, yo es que yo soy medio escéptico en ciertas cosas, y entonces se da el agarrón del volante y me hacen, no señor, yo lo vi. Y dije, ay caray, y ahí se me acabó la plática. Bueno, perdón. Yo pensé que te iba a decir, y deja el chupacabra, las enfermedades venéreas. Sí, casi. Ok, bueno, sí. Volviendo al tema, bueno, incluso sería interesante por ahí, si este señor taxista que asegura haber visto al chupacabras, no sea malito, hombre, comuníquese con nosotros y platíquenos su experiencia, de veras, a mí sí me interesa, o sea, yo también suelo ser un poco escéptico ante ciertas situaciones, en este caso el del chupacabras, que se convirtió más que nada en una psicosis colectiva, pienso yo, eso fue, por ahí, bueno, se manejaban otras cuestiones de las que no creo que sea pertinente hablar en este programa. Pero el chupacabras, pues bien que mal, forma ya parte también de los mitos, vamos a decir que de los... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Una leyenda urbana? Yo diría que es una leyenda urbana. Podría ser. Y además acuérdate que es el asunto de la necesidad, porque ¿necesidad de qué? No, todavía no sé, pero a raíz de qué nacen estas cosas, ¿no? Exacto. ¿Por qué necesitamos ese tipo de imágenes, ese tipo de espectros ahí rondando en nuestro derredor, ¿sí? ¿A qué obedece eso? Si pensamos en que esa, que en ese ser no existe, yo creo que así es. Sí, así es. ¿Verdad? Fíjate que lo interesante aquí, sí, precisamente es que Enrique Aguilar, bueno, como ya se los mencionó hace un momento, Enrique Aguilar es más escéptico. Yo sí soy un poquito más creyente por el hecho de, pues, saber, en este caso de los ovnis, porque a mí me pasó. Ah, sí, entonces, sí, sí, sí lo has comentado. Ajá, exactamente, sí. Entonces, pues, yo sí creo en eso, así como a mi familia le ha pasado mucho situaciones de carácter paranormal, ahora sí que experiencias con fantasmas, duendes y cosas de ese tipo, por las que también siento a lo mejor el compromiso de estar con mi familia en el aspecto de cómo lo podría llamar, estar, bueno, pues unirme a su pena, por decirlo de alguna forma, por el simple hecho de que son mis familiares, de que además de que yo sé que no me van a decir mentiras, entonces confío plenamente en ellos, aunque sí soy también un poco escéptico ante el tema de los fantasmas, porque yo no he visto ninguno. Entonces, pues más o menos ahí, uh-huh, ahí coincidimos. Bueno, hay coincidencia. Lo que sucede aquí, el escepticismo, bueno, yo lo he dicho hasta la saciedad, yo siento que todo merece o tiene una explicación. Uh-huh. Y partiendo de esa base, entre comillas, medio científica, bueno, ahí está mi idea. Sin embargo, yo sí te voy a decir algo. Yo sí siento que los fenómenos paranormales, le hace el asunto de la telequinesis y cuestiones de transmisión del pensamiento, yo sí tengo mis asegúnes en este asunto, porque sobre todo yo soy muy creyente en la divinidad, ¿no? Yo soy católico y esto no tengo empacho en decirlo abiertamente, pero entonces yo cuando lo he necesitado, José Luis, te puedo decir que yo he invocado a mis antepasados a que estén conmigo en ese momento en el cual yo he estado pues un poco atribulado, si así lo puedo decir, y yo créeme que he sentido la presencia de ellos cerca de mí. Entonces ahí, en este sentido, tenemos cierta coincidencia, ¿no? Que es un poco distinto a decir fantasmas, sí, aunque sí empatamos la idea. Exacto. ¿Verdad? Lo que pasa es que fíjate, sí, que habemos personas, me incluyo, sí, yo sé exactamente de qué me estás hablando, sí, aunque bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero sí es importante, sí, hablar de esto. Yo comparto un poco la opinión que me estás dando ahorita, uh-huh, porque yo también lo he sentido, sí, y creo que esto viene a raíz de que habemos personas que somos, no sé si llamarlo muy espirituales, o sea, personas que tenemos esa facilidad de poder tener contacto con otro tipo de seres, porque yo también lo he sentido, eso que tú me estás diciendo, y la verdad es una sensación, es que muy reconfortante, no lo podría decir de otra manera. Mira, lo debo de aceptar, Enrique, y lo digo aquí al aire, no lo voy ni a editar, pero te juro que el momento en el que sentí yo esa presencia, lloré. Sí, por supuesto. O sea, sí. Es que de veras es inexplicable. ¿Eh? O sea, no, sí, te pone la piel de gallina. Sí, ¿no? Sería muy difícil, sí, de veras, sí, explicarles a ustedes lo que se siente esa presencia. No hay palabras, la verdad, no hay palabras. Y bueno, es ya sin ánimo de ser un poco así cursi, pero una persona está muerta cuando realmente te olvidas de ella, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, por ahí podemos establecer una línea de comunicación hacia el más allá. Yo sí lo creo. Sí, eso sí, eso es muy cierto. Claro. Y bueno, fíjate que ahorita, ya que estamos tocando un poquito el asunto religioso, vamos a retomar el tema, inclusive, bueno, en cuanto a los ovnis, pero vamos a vincularlo un poco con la religión. Dicen que no hables con nadie de religión y de política, porque nunca vas a ponerte llegar, de acuerdo. Exactamente, nunca vas a ponerte de acuerdo con la otra persona. Pero en este caso, fíjate que encontré por ahí información muy interesante que pienso compartir aquí con todos ustedes, nuestro público, acerca de que hay indicios en la Biblia de que los ovnis ya existían desde antes de la venida de Jesucristo. Sí, sí, sí. Ya existían. Y por aquí tenemos algunos pasajes bíblicos que... A ver, espérame, José Luis. ¿Ya existían o ya estaba la idea esta de que había algunos seres extraterrestres? ¿O el ovni? Nada más. No, en sí el ovni y los extraterrestres. Y las dos cosas. Las dos cosas. Aquí vienen descritas algunas cosas, uh-huh, que de hecho, bueno, ahorita se las vamos a comentar. Vamos a escuchar una leyenda que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos platicando, pero es para descansar un poquito. Nos sirve de contexto también. Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar. Van a decir ustedes que aquí estamos jugando, porque la semana pasada empezamos la leyenda de la planchada. Esta semana vamos a comenzar con la leyenda de de La Loca Zuley, la primera parte, porque vamos a tener uno o dos programas completos con La Planchada. Vamos a hablar largo y tendido acerca de este caso, así es que de esta leyenda, más bien dicho. Entonces vámonos con La Loca Zuley y volvemos en un momento con más de Del Otro Lado. Transcurría el año de 1917 en la ciudad de San Luis Potosí, cuando se acostumbraba en la Plaza de Armas por esos tiempos a dar vueltas en torno al jardín, en tanto que la música del kiosco deleitaba a los paseantes. Los jueves y domingos, damas y caballeros daban vueltas en sentidos contrarios, para de esa forma encontrarse frecuentemente intercambiando miradas, sonrisas y a veces flores. Una de esas personas que acostumbraban dicho paseo era una damita de nombre Claudia Zuley Mares, quien es precisamente la protagonista de esta leyenda y a quien muchos potosinos conocen y posiblemente más de uno recuerde a la singular dama. Ella paseaba siempre sola y, dado lo diferente de su indumentaria, era el blanco de todas las miradas. Algunos se mofaban de ella, otros la compadecían, pues a simple vista se notaba que no era persona cuerda. Claudia era conocida por todos como la Loca Zuley, porque había perdido la razón. Era extravagante, excéntrica, caprichosa y portaba en su dedo anular izquierdo una piedra acerina engarzada en oro blanco. Claudia había cambiado radicalmente, puesto que durante su adolescencia había sido una muchacha alegre, graciosa, amable y gentil. Pero a pesar del cambio en su carácter, sus amistades la seguían frecuentando. Pero ¿cuál fue la causa por la que Claudia cambió de tal forma? Bueno, se los contaré. Claudia Zuley nació en un hogar de posición económica desahogada. Su padre había llegado hacía 25 años procedente de los Altos de Jalisco y en sus frecuentes viajes a la Huasteca Potosina conoció a la que había de ser su esposa, la hermosa Clotilde Mares Sumaya. Claudia era la segunda de tres hijos. El mayor fue un varón que a temprana edad falleció. Su padre le seguiría meses más tarde, siendo ella aún muy pequeña. Berta, la menor y única hermana de Claudia, era su amiga y confidente. La llamaba cariñosamente Betty. Oye, Betty, ¿crees que este vestido se me ve bien? Pareces una princesa de cuento de hadas, pero está un poco caro, ¿no te parece? Sí, pero me gusta mucho y además mi mamá dijo que el que yo quisiera porque será mi regalo de cumpleaños. Bueno, eso sí te doy la razón. No todos los días cumples 16 años. Ya casi eres una adulta. Sí, y también pronto conoceré al príncipe de mis sueños y luego me casaré y luego... ¿Y con quién se piensa casar la señorita? Si se puede saber. Con nadie, mami. Solo jugábamos Betty y yo a las princesas. ¿Verdad, Betty? Sí, mami. Solo jugábamos. Está bien, niñas. Yo también estoy jugando. Claudia, ¿ya te probaste todos los vestidos que te di? Sí, mami, y me gustó este. Mira, ¿qué te parece? No está nada mal, pero no es ninguno de los que te di. Ay, no, mamá, vi otros más bonitos que los que me diste. Señorita, ¿cómo se atreve a decirme eso? Perdón, mamá, no quise decir que estuvieran feos. Solo que pensé que si es mi regalo de cumpleaños, entonces lo más correcto sería escogerlo yo. Está bien, tienes toda la razón, hija. Después de todo, es tu regalo. Y además, se te ve muy lindo. Llévalo a la caja para pagarlo. Gracias, mami. Durante su fiesta de cumpleaños, Claudia lucía muy bella con esos luminosos ojos azules, rubia cabellera y sobre todo la bondad y la inocencia que se reflejaba en su rostro. Vivía muy feliz con su hermana y su madre. Pero su felicidad no fue completa hasta un par de años después, cuando conoce en una reunión familiar al que sería su amor. Hola, prima. Quiero presentarte a Rodolfo. Él es un muy buen amigo de Jaime, mi novio. Le pedí que nos acompañara para que no esté solo, pues no es de aquí y solo se junta con Jaime. Y pues él está aquí también. Mucho gusto, Rodolfo. Me llamo Claudia y esta es tu casa. Los amigos de Silvia son mis amigos también. Gracias. Y el gusto es mío. Bueno, como veo que ya se están entendiendo, los dejo solos un momento. Voy con Jaime antes de que el tío Alberto lo duerma con sus historias de la revolución. Oye, espera, es que... No te incomodes, así es mi prima. Siempre anda presentando a todos con todos para que nadie se aísle en las fiestas. Mejor cuéntame, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de arquitectura en la misma escuela que Jaime. De hecho, somos compañeros de grupo. ¿Y dónde vives? Porque claramente puedo deducir que no eres de aquí, ¿o me equivoco? Pues no, no te equivocas. Soy de una provincia de España, y mis padres se encuentran allá. ¡Qué interesante! Pero si tus padres no están contigo, ¿entonces con quién vives? Digo, si no es mucha indiscreción. En la escuela. El director me ha dado oportunidad de quedarme allí provisionalmente, mientras encuentro un trabajo de medio tiempo y busco un apartamento. Pero, ¿entonces tus padres no te ayudan? Es que huí de mi casa. Ellos no saben aún que estoy aquí. Válgame Dios, entonces deben estar preocupadísimos. Pues sí, ya lo creo. Pero ya están por recibir una carta que acabo de enviarles, para avisarles que estoy bien y que me metí a estudiar arquitectura aquí. Pero pudiste haber estudiado allá. No entiendo por qué tuviste que viajar tan lejos para ello. La verdad es que mi padre no quería que yo estudiara esto. Él tiene una carnicería y quería que me dedicara al negocio familiar. Por eso huí lejos para estudiar lo que yo quería. Y México siempre me ha gustado, por su arquitectura precisamente. Por eso decidí venir acá. Pues me tienes sorprendida. ¿Cuántas aventuras no habrás pasado en tu trayecto? Rodolfo era un estudiante de entre 19 y 20 años, de buena presencia, todo lo que se dice un galán. Y Claudia inmediatamente se enamoró de él, aunque aquel joven no pudiera ofrecerle aún mucho, conocida su situación. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa de Del Otro Lado, que por cierto por ahí comentaba yo con este Sidney Torres, a quien por cierto le mandamos un saludo, que está en los controles técnicos. Le comentaba yo en una ocasión durante el programa de Ultrasónica, que por cierto se los recomendamos también. Por ahí habrá gente joven que nos escucha y les guste en ondas acá más rockeronas. Entonces, todos los lunes de 9 a 10 de la noche tenemos el programa de Ultrasónica aquí en 88.5 FM Radio Universidad. Y pues bueno, estaba comentando yo dentro del programa acerca de este espacio de Del Otro Lado. Yo les decía, escúchenos todos los miércoles, estamos creo que a las 9 o 9 y media, no me acordaba del horario, y me dice Sidney, es a las 9. Le digo, entonces, una de dos, o ya me cambiaron el horario, o nunca he sabido en qué horario estamos. Y me dice Sidney, sí, efectivamente, nunca has sabido en qué horario estás, estamos todos los miércoles a las 9 de la noche. Entonces, ya aclarado el punto, ahora sí vamos con lo que les había prometido hace un momento acerca de las referencias bíblicas en cuanto a ovnis, que por aquí viene. A ver, déjenme buscar. Es que traigo aquí toda la mano, pero traemos un relajo de papeles. Aquí habla acerca de que todo esto viene en las profecías de Ezequiel en la Biblia. Habla acerca de el versículo 13, dice Ezequiel, refuerza su visión y confirma las poderosas radiaciones que ya os expusimos antes cuando comunica, eran como brasas de fuego ardiente con una apariencia de lámparas y el fuego resplandecía y salían relámpagos. Y en el versículo 14 insiste aún en decir que los animales corrían y se convertían a semejanzas de relámpago. Y reconocemos en estas descripciones el tipo de las aeronaves interplanetarias, más hay quien afirma que también son descriptos ipsis literis, los discos volantes. Igualmente podremos reconocerlos en los versículos 9 y 10, cuando el profeta enuncia, y he aquí cuatro ruedas juntas a los querubines, o sea cuatro discos volantes junto a personas de otros orbes. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas, y debajo de la bóveda las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían bajaban sus alas, y cuando se detenían y bajaban sus alas se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba entre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él, y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo, Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. ¿Cómo ves esta? Bueno, está interesante, está interesante. Aquí, bueno, yo sí te diría una cosa, sin embargo, esta explicación que te da, creo que está fundamentada en base a lo desconocido también. Es decir, si tú haces una descripción mental de lo que nos está diciendo este texto, esta epístola, o no sé cómo se llame, tú puedes recrear muy bien una carreta en forma de cristal, prácticamente, con llantas, etcétera. Exacto. Y una figura, obviamente, que es de otro orbe. Uh-huh. Es decir, orbe de otra superficie, es decir, otro lado. Uh-huh. Y además habla de un objeto animal o un ser animal o algo, ajá, así, que lo jala. Así lo entendí yo. Ajá, exacto. ¿Verdad? Pero volando. Pues a lo mejor íbamos a retornar. Pues sí, tienes razón. Ahí es donde está lo sí, es la que, diferencia, ¿no? Es que quién sabe cuántos caballos de fuerza eran, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos si se fue sobre un precipicio, ¿no? Y salió volando, ¿no? Bueno. Ah, no, pero pues Santa Claus no era... San Nicolás. Ni siquiera era de esa cultura, no. Para empezar. Fíjate que aquí dice que más allá él explica, y el aspecto de las ruedas eran como de color turquesa. Esto es color de aluminio azulado con mezcla de cobre, y que por singular coincidencia es exactamente la tonalidad de algunos aparatos que suelen avistarse en el presente. Aún en el versículo 10 cita el profeta, las cuatro ruedas tenían una misma semejanza, como si estuvieran una rueda dentro de otra rueda, causando espanto su admirable previsión de saber que los discos volantes poseen anillos mecánicos que los auxilian en el vuelo y que son verdaderas ruedas dentro de la rueda principal girando en sentido contrario. No, bueno, pues. Y hay muchas, muchas otras cosas más al muchas papel. Historias de estas ahí, ajá, a ese respecto. Exacto, sí. Incluso por ahí, no sé si le diste una checada al. Sí, aquí estaba viendo esto de Alejandro el Grande. Dice que comparó los objetos voladores que interrumpieron la marcha del ejército griego por el río Jaxartes hacia la India, allá por el 320 a.C., con grandes y brillantes escudos plateados. Descripción que se justifica por su profesión guerrera. Así, en cada época y de acuerdo con el pintoresquismo de quien los veía, los ovnis fueron llamados de distintas formas: discos celestiales, escudos ardientes, ardientes ruedas giratorias, que ya mencionabas esto. Y en la era de los descubrimientos y las exploraciones, los viajeros celestiales asumían, a los ojos de los observadores, el aspecto de barcos. Y más tarde, cuando se inventaron los globos, los ovnis fueron descritos en Francia como brillantes globos rojizos. Y más para acá, en el siglo XIX, en la ciudad de Vermont, famosa por sus telares, los que los veían los denominaban usos aéreos, usos con H, o sea, de uso horario, algo así. Por último, en nuestra época los hemos llamado platillos volantes u objetos en forma de puro. Aquí tengo, fíjate, que una imagen muy curiosa de este objeto en forma de puro, un objeto que apareció en Estados Unidos en 1987 en un lugar que se llama... Belleville, Villa Bella, en Wisconsin, en Estados Unidos, y bueno, lo vieron varias veces con testimonios de sitios dispersos. Es una especie de puro, sí, con 12 pues una especie de focos hacia abajo, así como si fuera un dirigible en forma roja, en color como rojo, un zeppelin, más correcto, o menos, exactamente. De hecho, ese, fíjate que la forma de ese ovni pasó, vamos a decir que pasó a la historia, porque fueron pocos los avistamientos que se hicieron de un objeto de ese tipo. Uh-huh. Inclusive por ahí yo les comenté hace tiempo de un programa que había antes que se llamaba Proyecto UFO, y ahí llegó a salir, y precisamente ahí también mencionaron de lo raro que era ese objeto, porque pocas o casi nunca, pocas veces o casi nunca se veía. Y déjame decirte que yo llegué a ver uno en forma de puro, y eso fue. Y bueno, sigo pensando que mucha gente que nos está oyendo está diciendo, no, ese José Luis está loco. Pero tenía yo, pues fíjate, Lalito Carrillo, o sea, no vamos tan lejos, o sea, no, ya no pensamos en público. Lalito Carrillo aquí está pensando. ¿Esto lo viste en dónde? ¿Estabas a campo abierto? Sí, exactamente, lo vi exactamente por aquí, precisamente en la zona centro. Andaba yo con mis papás en el Mercado República, y lo vi pasar. Fue un sábado temprano, de hecho fue de día, ni siquiera, o sea, puedo decir, fue de noche y pues no sé, le vi la forma ya otra cosa o, sí, o qué sé yo, pero no era un zeppelin, o sea, en San Luis nunca, hasta donde yo sé, nunca circuló un zeppelin. Dirigible. Y mucho menos, bueno, un dirigible plateado de esas dimensiones. No llevaba la típica canastilla que llevan abajo los zeppelines, o sea, sí, era sí, el puro así, el puro puro. O sea, lo que más digamos fue los globos de Cantoya, los globos aerostáticos. Sí, pero no de ese tamaño. Sí. No de ese tamaño, estaba enorme. Y de hecho, yo se lo señalé a mi papá. Y mi papá me dijo, ah, sí, es un globo. O sea, mi papá sí es muy, muy escéptico en ese tipo de cosas. Simplemente. Pero lo vio así de pasada. Sí, lo vio así de pasada. Yo sí me le quedé viendo un buen rato. Entonces, bueno, a mí también me consta que existen ese tipo de formas de ovni. ¿Y no sería un globo de veras, José Luis? No, para el tamaño que tenía. No sé, estaba bien que estaba yo chiquito, pero pues... No era para tanto. No era para tanto, exactamente. Y ya para entonces yo ya sabía que había o no había ovnis. Pero ya no los aburrimos con mis experiencias. ¿Cuánto tiempo llevamos, Lalito? Ah, que dice que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, lástima, porque la próxima semana vamos a seguir con el tema... Pero la próxima semana les vamos a hablar por ahí de los famosos hombres de negro que muchos de ustedes conocen por películas, que hay dos películas de estos personajes que son de aventuras y bla bla bla, que no están, bueno, no les voy a decir que no tienen nada que ver con la realidad de los personajes, al contrario, todo lo que se dice en esas películas de los hombres de negro aparentemente es cierto, pero eso será tema del próximo programa aquí del otro lado. Gracias, mi buen amigo Enrique. Gracias, buenas noches. Y gracias a Lalito, sí, Carrillo, que estuvo en los controles técnicos, y pues también a aquí en grabación, y a Cindy Torres en los controles técnicos en cabina. Lo esperamos la próxima semana con más de Del Otro Lado. Buenas noches. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien escribe a nuestro correo electrónico radio-leyendas@yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.